아버님의 llorando en el rojo y ese canto de los años que sufre desesperación. Ese llanto de Dios. Violencia, maldita violencia. Porque te dicen que sangre la tierra de Dios. Porque no dejan que su campo nazca nueva ilusión. Dormir en tu cuna sonriendo de amor. Violencia, ¿por qué no permites que llegue la paz? En la montaña voy a bailar. En la montaña voy a gozar, aquí en el monte voy a bailar, aquí en el monte voy a cantar. Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar. Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar. En el campo santo, y es una bocina que la toco yo. Que día más bella pasaba con ella, porque yo la amaba con toda ternura. Por ella lloré, por ella lloré. Dejé la puerta abierta, yo dejé la que sin puerta, para que todo el mundo baile creer, para que todo el mundo baile creer. Yo dejé la puerta abierta, yo dejé la puerta abierta, y de pronto viene Chechi mamá, y de pronto viene Chechi mamá. Thank you. abierta, no, no, la puerta, no, no, no, no, no.